tiene para que te dé amor. Y ahora voy a quien, mira, vea, te están grabando, mira. Era guachín, así en el paquete de ajo. Va a tener que poner un aparatico, ¿eh? Ah, no, mira, si ya lo llevo ahí. No, sin nada. Así en el paquete de ajo. Oye, hay que pagar. Hay que pagar por eso, por la grabación. Era guachín, así en el paquete de ajo. Así en el aguacate. Dale, un. El aguacate, a 100 el aguacate. El agua, a 100 el paquete de ajo. Para que lo salga todo para allá, a ver si nos mandan algo de allá. ¿Puedo pasar? No, ahora yo saco la grabación. Mejor todavía, así vas allá afuera. ¿Para qué? Si no vamos a resolver nada. Que no, pues nos mandan algo. Es que sea un pedazo de jamón. O la corriente en una jabita. Espera, arriba. Bueno, paramos en la esquina. Vamos, Lungo. A 100. ¿Qué estás esperando? A 100 el paquete de ajo. El abrajo a 100. A 100 el paquete de ajo. El agua a 100. A 100 el paquete de ajo. Era Lungo, ¿no te llamaron ahí? No, ¿cómo fue? Era el ajo a 100, a 100 el paquete de ajo. Era el ajo a 100, a 100 el paquete de ajo. Era el ajo a 100, a 100 el paquete de ajo. El ajo, a 100. Dame uno. A 100. Vamos, un paquetón ahí, míralo ahí, cógelo ahí. El que más te gusta. El ajo, a 100 el paquete de ajo. ¡Flaco! El ajo, a 100 el paquete de ajo.